Mi nombre es Apolonia Plácido Valerio, soy de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Pertenezco a esta organización que es Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez, ubicada aquí en San Luis Acatlán, Guerrero. La organización conformamos 14 personas, parteras y parteros. Se le pregunta si todo su estudio está bien, si no viene complicaciones de riesgo, de algún riesgo, entonces se atiende aquí. Y si viene una situación de complicaciones, de presión alta, con un peligro de muerte materna, pues se tiene que canalizar al hospital. Mientras el bebé late de esta manera, aquí abajo de esta, puede ser aquí o donde está ahí ahorita, es porque está bien. Está bien, solo que estuviera atrás de su ombligo, así para arriba, ahí sí, este bebé está sentado o está atravesado, pero ahorita ya está bien. La partera y la promotora está de los 365 días de las 24 horas del año. ¿3 kilos con qué dijo? 700. ¿Y cuánto midió? Esa es nuestra dificultad, que sí nos preocupa mucho, porque antes sí, la hoja que daba la partera, donde va la huella del bebé, la patita del bebé, y va la firma de la mamá, la huella de la mamá, y va el nombre de la partera y su firma, pues sí se pasaba como para un requisito para registrar a un niño en el acta de nacimiento, y ahora ya no pasa. Ahora tiene que ser, si lo damos nosotros aquí, que se atendió un parto aquí y se rellena la hoja, pues lo tiene que llevar el papá o la mamá del bebé a un hospital, al hospital básico comunitario, para que ellos lo canjeen y después pasa un día, no sé cuánto día, y llega la hoja de certificado foliada, que ya viene, pero ya no aparece el nombre de la partera quien atendió, sino que ya aparece el nombre de los médicos o la enfermera, ¿no? Entonces, eso es la otra que sí hemos estado así como preocupada. Una, por la discriminación, que ya no quieren que se atienda porque no vale su hoja de alumbramiento. La otra, el trabajo que hacen las parteras no está publicado a nivel nacional, porque uno hace chamba y otro levanta el cuello. Entonces, eso no, lo que no estamos de acuerdo, y que nos ha estado incomodando mucho esto, ¿no? De la hoja de alumbramiento del bebé. Dice que ella que ella estaba en el certificado una, ¿no? Dice ella que el problema con ello es de que el bebé nació en casa y la partera lo atendió. La partera extendió la constancia de alumbramiento que da, y cuando ya fueron al hospital querer hacerlo trámite de un certificado, ya no se pudo porque le dijeron que ya pasó mucho tiempo. El niño ya va para 6 años, ahora el 10 de diciembre cumple 6 años, y están preocupados que quieren meterlo a la escuela, pero no pueden sacar su acta. No han podido soltar eso y el niño no se ha podido registrar. Esta situación nos preocupa, lo que está pasando y violentando los derechos de los niños, que si no nació con una partera o no pudo sacar un certificado foliado por la secretaría, entonces no se va a registrar el niño, se va a quedar sin escuela, no es posible, pues.